Estos son los titulares del martes 16 de julio. El Partido Republicano de Estados Unidos nomina a Donald Trump como su candidato a la presidencia. Se inicia en Tokio la reunión de líderes de las Islas del Pacífico y Ohtani Shohei expresa su entusiasmo por participar en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Los miembros del Partido Republicano de Estados Unidos se reunieron el lunes en Milwaukee, Wisconsin, para su convención nacional bajo una atmósfera de seguridad reforzada. Nominaron oficialmente a Donald Trump como su candidato a la presidencia a solo 2 días de haber sobrevivido a un intento de asesinato. También se nombró al senador J.D. Vance como su compañero de fórmula. Cerca de 2.400 delegados pasarán 4 días escuchando a los líderes y las futuras promesas del partido. Trump llegó después de sobrevivir a un atentado con arma de fuego en un acto de campaña en Pensilvania que dijo le perforó la oreja. En redes sociales publicó un mensaje en el que señalaba que no permitiría que un potencial asesino lo obligara a cambiar sus planes. Trump anunció que Vance era su elección para candidato a la vicepresidencia. El senador de 39 años representa al estado de Ohio. Saltó a la fama después de escribir unas memorias sobre cómo creció en la pobreza. Trump declaró a un medio de comunicación estadounidense que antes del atentado había planeado atacar las políticas del presidente Biden en su discurso de aceptación, pero que ahora él ve una oportunidad de unir a todo el país e incluso a todo el mundo. Japón y unas naciones insulares del Pacífico discutirán una serie de cuestiones que les atañen durante una cumbre que tiene lugar del martes al jueves en Tokio. Cada 3 años, Japón invita a mandatarios de naciones insulares del Pacífico Sur y otros países a un encuentro conocido como Reunión de Líderes de las Islas del Pacífico. La cita de este año juntará a representantes de 19 países y territorios. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, asistirá al acto de bienvenida entre el martes y el miércoles. Se reunirá con los mandatarios por separado. Además, el jueves copresidirá la sesión cumbre. En esta se discutirán presumiblemente temas como el cambio climático, los desastres naturales y la seguridad marítima. Se prevé que el primer ministro anuncie que Japón está dispuesto a proporcionar datos meteorológicos satelitales en tiempo real a fin de ayudar a las naciones insulares a mejorar las medidas de preparación para desastres, como los planes de evacuación por tsunami. Asimismo, pedirá comprensión sobre el vertido de agua tratada y diluida de la central nuclear Fukushima 1, que sufrió un accidente. El resultado de las reuniones se dará a conocer más adelante por medio de una declaración y un plan de acción. El gobierno de Japón espera utilizar la cumbre como catalizador para fortalecer los lazos con los países insulares del Pacífico Sur, ahora que China está tratando de aumentar su presencia en la región con proyectos de infraestructura. Una alta funcionaria de Palau ha expresado su esperanza de que Japón apoye la vigilancia marítima, ya que señala, embarcaciones chinas de investigación marítima han entrado repetidamente a la zona económica exclusiva de Palau en los últimos años. Jennifer Anson, coordinadora de Seguridad Nacional de Palau, habló con NHK antes de la inauguración de la reunión de líderes de las Islas del Pacífico en Tokio el martes. Anson dijo que en los últimos años, Palau se enfrentó desafíos con los buques chinos de investigación marítima que ingresaron a la zona económica exclusiva y navegaron sobre su cable submarino de fibra óptica. Anson también señaló que los buques chinos de investigación han navegado repetidamente en partes de la plataforma continental extendida que Palau reclama. Declaró que la zona económica exclusiva de 600.000 kilómetros cuadrados es bastante amplia para que la pequeña isla, con sus recursos limitados, pueda monitorear y proporcionar la vigilancia necesaria para saber qué está pasando. La coordinadora expresó sus esperanzas de poder intercambiar información y apoyo con Japón en el campo de la vigilancia marítima. Dijo que Palau no cuenta con vigilancia aérea ni imágenes satelitales para rastrear los buques. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las armadas de China y Rusia comenzaron el lunes unas maniobras militares conjuntas en el mar de la China Meridional con Estados Unidos y Filipinas en el punto de mira. El Ministerio de Defensa chino anunció el inicio de las maniobras que se desarrollan a lo largo de 3 días en aguas alrededor de Shenyang, en la provincia de Cantón, en el sur del país. Según esta autoridad, la flota participante se compone de un destructor equipado con misiles y 2 fragatas. El objetivo es unificar el mando de las 2 fuerzas. El mismo lunes, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que 2 corbetas de la flota del Pacífico se unirán a las maniobras y explicó que las 2 armadas llevarán a cabo ejercicios de defensa antiaérea, antisubmarinos y de otro tipo. En mayo, los presidentes de ambos países se reunieron en Pekín. Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron una declaración que incluye el fortalecimiento de la cooperación militar con medidas tales como la ampliación de la escala de las maniobras militares conjuntas. Estos ejercicios de China y Rusia coinciden con la intensificación de la participación de Estados Unidos en el mar de la China Meridional. Uno de los objetivos de Pekín con estas maniobras podría ser ejercer presión sobre las Filipinas en aguas en las que ambos países mantienen disputas territoriales. Otani Shohei, estrella japonesa de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos, expresó su entusiasmo por participar en el Juego de Estrellas de la organización por 4º año consecutivo. El partido de este año se llevará a cabo el martes en el estadio de los Rangers en Arlington, Texas. Las alineaciones iniciales de ambos equipos se dieron a conocer el lunes. Otani, de los Dodgers de Los Ángeles, será bateador designado y bateará en el 2º lugar por la Liga Nacional. En declaraciones a periodistas, Otani dijo que el Juego de Estrellas tiene una atmósfera tan maravillosa que no importa cuántas veces participe, siempre quiere volver a hacerlo. Otani, quien fue seleccionado mediante la votación de los aficionados, consiguió un hit en el Juego de Estrellas de 2022, pero nunca ha conectado un jonrón. Dijo que quiere jugar bien en el partido de este año. El bidireccional fue operado del codo el año pasado. Esta temporada juega solo como bateador. Algunas empresas japonesas están intentando mejorar las condiciones de los empleados que trabajan después de la jubilación. Esperan que aumentar el salario y permitirles permanecer en el trabajo más años ayude a mantener la fuerza laboral en medio de una creciente escasez de mano de obra. Un caso es el de los empleados de la cadena de muebles para el hogar Nitori, quienes normalmente se jubilaban a los 60 años y solo podían seguir trabajando hasta los 65 previa reducción de salario. Sin embargo, ahora pueden permanecer en la empresa hasta los 70 años ganando hasta alrededor del 90% de lo que percibían antes de jubilarse. El nuevo sistema se aplica a todos los empleados cualificados. Ooki Mitsuru, director general de la Oficina de Desarrollo Organizacional de Nitori, dijo que ante todo la empresa espera que estos profesionales puedan instruir a los trabajadores más jóvenes. En su opinión, hay muchas cosas que las generaciones más jóvenes tienden a pasar por alto. Ooki dijo que quieren que los trabajadores veteranos expresen su opinión para mejorar el negocio. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.